No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Había llovido sin parar durante 40 días. Las aguas del diluvio cubrían la faz de la tierra. El arca de Noé flotaba a la deriva con su cargamento de múltiples especies de animales. Una mañana Noé dejó salir a una paloma blanca que voló y se perdió en la distancia. 7 días después, regresó. Traía en el pico una pequeña rama de olivo que fue la señal de que las aguas comenzaban a descender y de que la vida en la tierra podía volver a empezar. Por eso consideramos al olivo como símbolo de esperanza, paz y futuro. El árbol del olivo se originó en Etiopía hace más de 3.000 años y al paso de los siglos se ha propagado por los más diversos rincones del planeta, sobre todo en la zona mediterránea. Su fruto es la aceituna y de ella se obtiene uno de los aceites más sabrosos y benéficos para la salud que existen, el aceite de oliva. Te comparto un dato curioso. La palabra en español aceite tiene su origen en el término árabe al-sa'it, que significa jugo de aceituna. Y es que un buen aceite de oliva virgen es eso, sencillamente, el jugo de aceituna. Se obtiene al presionar las aceitunas recién cortadas y exprimirlas sin la intervención de ningún procedimiento químico. Es uno de los aceites más saludables que existen, ya que es monoinsaturado y con muchísimos nutrientes. Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, es rico en vitamina E y polifenoles y tiene efectos antiinflamatorios. Por su parte, la aceituna, rica en hierro y en antioxidantes, se recomienda para mejorar la memoria, aumentar la energía, pero hay que consumirlas con moderación por su alto contenido de sodio, debido al proceso que se utiliza para hacerlas comestibles. Cuando las aceitunas están recién cosechadas, son duras y muy amargas, porque contienen un elemento que se llama oleuropeína, benéfico pero de sabor desagradable. Para suavizarlas y eliminar ese sabor, deben permanecer durante meses en un compuesto de agua con sal. Se piensa que esta técnica se descubrió en la antigüedad en la zona del Mediterráneo, observando los cambios que tenían las aceitunas de los olivos de las zonas costeras, que al caer rodaban hasta la playa y eran bañadas por varios días por el agua salada. Los primeros olivos que llegaron a México fueron traídos por los frailes evangelizadores, se sembraron en Tulyehualco en 1531 y dieron origen a una próspera producción de aceite y aceitunas en distintas partes del territorio. Pero en el siglo XVIII, la corona española prohibió el cultivo del olivo en sus colonias para eliminar la competencia y apoyar a los productores españoles. Además, se mandó destruir los olivos que ya estuvieran sembrados. La producción se detuvo de manera abrupta y solo perduró el recuerdo en los nombres de lugares como Olivar del Conde y Olivar de los Padres. Lo sorprendente es que algunos árboles pudieron salvarse y llegaron hasta nuestros días, como los del convento de Tzintzuntzan en Michoacán o los de Tepozotlán en el Estado de México. Recientemente, la siembra de olivos y la producción de aceite y aceituna se han retomado en Baja California, Tamaulipas e Hidalgo. Y el pueblo de Tulyehualco, en Xochimilco, celebra cada año la Feria del Olivo y la Alegría. Salud, historia, belleza, leyenda y simbolismo se juntan en el olivo. Te invito a disfrutar los productos de ese árbol, un regalo de la naturaleza. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.